En medio de tanto dolor que no calma, toca enfrentar un juicio largo y costoso, porque pese a tener las evidencias que lo dicen todo e incluso la confesión del crimen por parte del delincuente femicida, a las familias nos toca probar que se dice la verdad. Esto es en la primera etapa que puede durar unos 3 meses. En medio de ello doy gracias a grandes mujeres que se empoderaron de la tragedia y fueron un soporte invaluable. Contratar peritos en todos los campos significa algo muy desgastante económicamente, pues de la parte contraria también contratan y hay que luchar por la dignidad de las víctimas, porque nos topamos con personas sin escrúpulos que pueden desdecir la verdad por defender al reo. El Estado y sus leyes están listos para defender en estos casos, pero esa ayuda es muy difícil, pues no existe el dinero que debe ser comprometido por el mismo. Y ahí, con toda esa experiencia que a breves rasgos he comentado, estamos conscientes que las familias de víctimas son las que más necesitan de toda ayuda y ahí estaremos siempre para ello, Dios quiera, a través de la Fundación.